muchachas, fresas con crema, comercializo, se cocina y se menea. Siempre pa'l cale demostré buena tatema, desde bien morro conocemos el sistema. Sonrisa y porte vengo de buena madera, sangre del viejo igual a que está en la piernera. Fino, siempre laborando, Rolex en la mano y un particular. Tiro directo pa'l blanco, varios atentados me tocó pasar. La vida es como la suerte, a veces te toca y otras no más caes. El puro corrido bélico con la fuerza regida. A la fucking orden, mi compa Luis R. Fuerza regida. Los aparatos van más que blindados, artesanales monstruos pa' cuidar el rancho. Un toque al porro, motita, cherry quemando, y brindo al cielo mi carnalito, te extraño. Ahí va el impacto, les ultimando el mandado, palatecitas, euro, locas y gabachos. Fino, siempre elaborando, Rolex en la mano y un particular. Tiro directo pa'l blanco, varios atentados me tocó pasar. La vida es como la suerte, a veces te toca y otras no más caes. Y arriba la mafia de la calle, viejo, como Armenta, andamos a la orden, viejo.